La Zona Cero. Tertulia, acabando la Semana Santa. Lorenzo Fernández, Emanuel Carballal. Ahora saludamos a Ignacio Monzón, que estará al otro lado del hilo telefónico. ¿Habéis cambiado los papeles? Sí, ¿eh? Sí, la verdad es que las últimas semanas no hemos coincidido Manuel y yo, y claro, faltaba Nacho. Sí, hoy procedí a estar de cuerpo presente. Sí, verdad que sí. Y me cuentan que habéis estado en todas las procesiones habidas y por haber, ¿no? Sí, yo tengo, vamos, los hombros destrozados de cargar con los ramos ahí. En realidad lleva el caperucho ahí un poco descolgado, no se lo ves. Y el cilicio, pero eso no se ve, no está a la vista. Fíjate, yo me acuerdo el año pasado, la Semana Santa, hubo una persona en un diario de español de tirada nacional que hizo algo muy desagradable, ¿no? Y es que convirtió Semana Santa en un acrónimo, ¿no? Y cada vez que se refería a la Semana Santa, las SS. Hablaba de la SS, ¿no? Con todas las reminiscencias que tiene esta. Poco elegante. Sí, poco elegante. Y lo recordaba, ¿no? En estos días, digo, a ver si se le ocurre otra vez. No ha vuelto a meter la pata. Bueno. Pero que habéis estado, ¿no? En toda la Semana Santa, en las procesiones. Lorenzo es de Jaén. En Jaén hay un montón de tradición, toda Andalucía. Exactamente, por eso. Pero al margen de ello, ojo, que no es una cuestión de creencias, es una cuestión de tradiciones, en donde muchas de la gente que celebran estas festividades cree menos que yo. No, desde luego, vamos a ver. Menos que tú, no lo sé. Pero lo cierto es que sí, hombre, mi tierra es una tierra muy apasionada con las procesiones, por eso yo siempre me voy al norte, que es mucho más pagano, ¿no? O sea, yo paso la Semana Santa, como sabéis, en Cantabria, que es el sitio donde más a gusto me encuentro y donde todavía puedes percibir que al pasear por los bosques frondosos del norte, pues te explicas el por qué aquella gente veneraba la naturaleza y se olvidaba un poco de unos dioses un poquitín más humanos, ¿no? Hablando de paganismo, es que en cierto modo la Semana Santa pensamos que comenzó a existir en los tiempos en los que Jesús murió crucificado. Ayer hablábamos de lo que pudo pasar después de esa crucifixión, pero la Semana Santa ya existía antes con otro nombre. De hecho, cuando Jesús muere es en la Pascua Romana. Bueno, quién sabe de esto, desde luego que es quien más, Ignacio Monzón. Ignacio, muy buenas. Muy buenas a todos, salve desde mi máquina del tiempo, desde la distancia. Y la verdad es que sí, como tantas otras cosas, la Semana Santa, o por lo menos esta celebración de la pasión y muerte de Cristo, pues viene de tiempos romanos, como no podía ser de otra manera cuando el cristianismo nace en tiempos de los romanos. Otra cosa es que fuese evidentemente como lo era ahora. Era la Pascua cuando Jesús falleció, la Pascua era una fiesta romana, pero es que tanto en Roma como en el mundo pagano ya existían unas celebraciones por estas festividades. Claro, porque lo que suele pasar es que estas fechas religiosas, y lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, con la Navidad y las bromas con las Saturnalias, suelen coincidir con fiestas paganas importantes que a su vez están sincronizadas con momentos especiales del año. Épocas de la siembra, épocas de la cosecha, épocas de luna llena, épocas de sucesos atmosféricos, sucesos importantes que marcaban el día a día, por lo menos marcaban el calendario de la gente. La Semana Santa, claro, es uno de los momentos principales del cristianismo. Tiene que sincronizarse, como digo, superponerse a una fiesta o conjunto de fiestas paganas. Desde luego que uno de los personajes fundamentales cuando hablamos de esa fiesta, de Jesús, es la figura de Pilatos. Y nos has traído una noticia que por lo menos el titular sorprende. Pilatos y Jesús eran amigos. A mí la verdad es que me ha hecho muchísima gracia. Yo pensé incluso que era algún tipo de broma. Pero parece ser que es lo que se deduce de la traducción de unos papiros que se encuentran en Estados Unidos, en la biblioteca Morgan del Museo de la Ciudad de Nueva York y en el Museo de la Universidad de Pensilvania, y que por lo que nos dicen es que Pilatos y Jesús tuvieron una relación más allá del mero juicio. Eso es lo que ha dicho el profesor Van den Broek, de la Universidad de Utrecht, que ha traducido estos textos que están en copto. Es decir, ya no se está ascribiendo a una cronología y a un lugar geográfico determinado, que sería Egipto, y nos hablan de que Pilatos y Jesús compartieron una cena donde incluso Pilatos llegó a ofrecer a su propio hijo en lugar de Cristo, para que Jesús no muriera. Pilatos es bendecido por Jesús, tiene incluso un sueño profético de un águila siendo asesinada, algo que a mí me parece por lo menos una reminiscencia muy pagana pero que aquí se interpreta como la muerte de Jesús. Pero lo que a mí más me ha llamado la atención, lo que más gracia me ha hecho, con todos los respetos, ojo, es el beso de Judas. Si yo os pregunto ahora por qué, el porqué del beso de Judas, vosotros sabéis por qué es, ¿no? No, di. Cuando Judas dice que le dice a los guardias del templo que va a besar a Cristo, es para identificar a Cristo, para que los guardias prendan al verdadero Cristo. En este texto lo que se dice es que Judas lo hace porque Cristo tenía una característica muy especial, y es que cambiaba de forma. O sea, en podía ser joven, mayor, hasta mujer. Exacto. Podía. Bueno, mujer no sé si dice el texto, pero mayor, podía ser viejo, podía ser joven, podía ser rojo, podía ser blanco como un abstemio. Eso a mí me ha hecho muchísima gracia. Es decir, que tenía un poder pues muy mitológico, muy pagano, como digo. El profesor Van den Broek no cree que esto fuera, evidentemente no cree que esto sea cierto, es decir, que esto evidentemente. No, pero me refiero que no es que fuese un evangelio perdido que la iglesia ha censurado, sino que, bueno, era una, entre comillas, herejía, era una versión de las gentes del lugar que ellos lo creyeron. Lo que esto nos indicaría no es tampoco que fuese un dogma perdido, ¿no? Algo tipo Código da Vinci, sino pues una de las múltiples maneras en las que la gente concebía esa figura de Cristo. No olvidemos que el paso del paganismo al cristianismo pues no se hace de un día para otro, sino que de alguna manera va por etapas. Hay mucha idolatría en el mundo cristiano todavía, ojo. Y en relación a esa supuesta unión que tenía un poquito más estrecha Jesús con Pilatos, ¿hacen también alusión a esa leyenda que hay del sueño que tenían y que por eso Pilatos pues tenía miedo de que le hicieran, pues que llegaran a crucificarle, ¿no?, a Jesús? Pues no, lo único que en esa amistad, evidentemente Pilatos sabe que van a ir a por Jesús, porque él mismo dice que él ha dispuesto que eso sea así. Es decir, Pilatos, por un lado, por lo que parece deducirse del texto, ordena una serie de cosas, obedece la ley romana, pero por otro intenta salvarle ofreciendo a su propio hijo. Lo del sueño, yo como digo, no lo acabo de interpretar, quizás sea precisamente una forma de remordimiento, pero a mí me como digo, me suena algo más pagano, algo más más de sueño profético. Pero lo cierto es que, Manuel, ya existían muchas teorías que hablaban de ese vínculo entre Pilatos y Jesús, que no eran en realidad personajes tan lejanos y desconocidos, e incluso sitúan a Pilatos como parte de un plan que tenía por objetivo, claro, acabar las cosas como finalmente acabaron. Hay dentro de los miles de sectas extrañas y raras que hay en el cristianismo por todo el mundo, hay muchas tendencias y muchos autores que no ven a Pilatos como ese asesino responsable de la pena y de la ejecución de Jesús, sino como un aliado que hasta el último momento intentó salvarle. Y todo ese martirio, todo ese tormento a lo que le somete, era el último recurso para intentar que se apiadasen de él los fariseos, los que pedían la liberación de Barrabás en lugar de la de Jesús, ¿no? Sobre todo en Egipto, en algunas corrientes del cristianismo egipcio, se le considera a Pilatos como santo. O sea, que esto tampoco es extraño, sobre todo porque el papiro viene de allí. Pero dice una cosa muy importante el doctor Van den Broek, que es que este papiro, como miles de papiros que existen, hace poco hablábamos del papiro que mencionaba la esposa de Jesús, no significa que esto fueran hechos históricos auténticos, sino que quien redactó el papiro creía eso. O recogía una creencia que sí existía en aquel momento, ¿no? Nada más. Y en cuanto a estas cosas tan extrañas, tan pintorescas, que nos llaman tanto la atención, como lo de los cambios de forma de Jesús, es algo que está reflejado casi hasta en los evangelios. Porque cuando se produce la resurrección, sus propios discípulos no lo reconocen. Uh-huh. Porque hay muchas corrientes, muchas herejías, que hablan de que Jesús adoptaba distintas formas o que era un maestro con los disfraces. Incluso ayer, cuando mencionábamos la historia de la teoría de Cachemira, de la tumba de Jesús, lo que planteaba Faber-Kaiser, haciéndose eco de muchos textos apócrifos, es que Jesús, cuando resucita, por eso no lo reconocen, cuando llegan al sepulcro y le ven con una forma distinta, tanto las mujeres como los apóstoles, es que él se había disfrazado, y en varios momentos de la predicación, cuando él aparece, no lo reconocen ni sus propios discípulos, ¿no? O sea, que en el fondo tampoco dice algo tan original, está haciéndose eco de una tradición tradición que ya existía en la historia del cristianismo. También hace no muchos años, 6-7 años, apareció otro evangelio apócrifo, bastante amplio, bastante bien documentado, y en cuanto a su origen, bastante contemporáneo del resto de los evangelios, tanto de los canónicos como de los apócrifos. Se trata del evangelio perdido de Judas, en donde también Judas aparecería no como un enemigo de Jesús, sino como parte fundamental en ese plan de Jesús. Sí, la verdad es que parece que el pobre Judas en este caso sería pues una especie de cabeza de turco, ¿no? Por decirlo de una forma fina, el tonto útil, ¿no? Uh-huh. En este caso lo cogieron porque tenía que cumplir un cometido que no era ni más ni menos que el que llevó a cabo. Y de una forma u otra, con ese evangelio, con esa traducción, con esa identificación que se realizó hace unos años, pues lo que se estaba era impartiendo justicia, no sé si divina, pero sí desde luego colocar al personaje que, por cierto, auténticos iluminados de otro tipo de sector ya nos habían mostrado. Yo recuerdo, no sé si habéis tenido oportunidad de verlo, porque para mí es la ópera rock más alucinante que se ha hecho en los últimos 40 años, Jesucristo Superstar. Ahí se veía perfectamente que el manuscrito de Judas tenía razón. ¿Por qué? Porque en ese caso Judas no dejaba de ser ese hombre manipulado por la figura de Dios, ¿no? Que lo cogía como un auténtico títere para llevar a cabo sus maléficos planes, ¿no? Es decir, es algo que ya estaba contemplado por Andrew Lloyd Webber, con lo cual no es tampoco una cosa muy nueva. Claro, esto puede sonar un poco raro, ¿no? ¿Cómo vas justificar ahora la traición del gran traidor de la historia? Claro, esto solo se entiende si aceptas el plan divino y la misión salvífica y mesiánica de Jesús. Es decir, para que todo el fundamento del cristianismo, el pilar del cristianismo, es la resurrección. Si no hay resurrección, no hay nada. Para que haya resurrección, Jesús tiene que morir. Y para que Jesús muriese, Judas tenía que traicionarle, ¿no? Ese es el sentido del papel protagonista de Judas, de Judas Iscariote, no de Judas Tadeo, que es el otro apóstol. Y la hipótesis del Judas más guerrero, que quería a un Jesús pues más revolucionario, que intentara liberar al pueblo judío, no del lado espiritual, sino actuando de alguna forma. Pero bueno, no solo Judas, probablemente el 90% de los apóstoles y el 99% de los seguidores que recibieron a Jesús en ese Domingo de Ramos que se acaba de conmemorar, esperaban un libertador político del imperio. Y hay episodios en la Biblia, en Getsemaní, en el Huerto de los Olivos, cuando van a detenerlo, hombre, que si alguien saca una espada y le corta una oreja a un centurión, es porque lleva la espada. La espada no se materializa de repente, ¿no? Y cuando Jesús echó del templo a los mercaderes, también echaba a los mercaderes porque en cierto modo consideraba aparte de la religión, empezando por el Sanedrín, como colaboradores del ocupador que era el Imperio Romano. O sea que no se ha inventado nada nuevo, Jorge, porque si volviera ahora, anda que no tendría que echar mercaderes de madre mía. Recordad también el pasaje cuando Cristo le pregunta a sus discípulos: ¿vosotros quién creéis que soy? Y ninguno acierta. Es decir, todos dicen: no, tú eres el profeta tal, no, tú eres tal. Es decir, no acaban de ubicarle muy bien porque son como dos conceptos diferentes, lo que dice Manuel. Ellos esperan el libertador, un nuevo rey, que se corone rey y que con la fuerza de las armas y la política expulsa a los romanos, y él, digamos, va a liberarlos, pero de otra manera. Después está, siempre por Semana Santa, se habla, y es que cada X tiempo tenemos nuevas noticias y nuevas informaciones, y nuevas investigaciones que van a llegar dentro de no mucho tiempo, en relación a, no la Semana Santa, sino la Sábana Santa, ¿no? La Sábana Santa de Turín, en contraposición con el sudario de Oviedo, que sería lo que estaba por debajo de la Sábana Santa y que se conservaría teóricamente en la Catedral de Oviedo, y que ha sido investigado, que está siendo investigadas esas vinculaciones muy llamativas por el Centro Español de Sindonología, que va a hacer nuevos trabajos. Por debajo, por encima, porque verdaderamente las conclusiones a las que se han llegado los miembros del Centro Español de Sindonología, concretamente de un departamento creado para investigar el Santo Sudario, que es el EDICES, el grupo EDICES, pues te llevan a pensar que, si bien se ha dicho que la Sábana Santa, después de las diferentes investigaciones que realizó en su momento el equipo STURP, pues poco menos que era una copia perfectamente ubicada en plena Edad Media, en este caso lo que se nos está diciendo es que ese santo sudario correspondería a la época que se presume a la que correspondería, es decir, de la época de Jesús. Fue el que utilizó la Verónica para ponerlo en el rostro de Jesús camino del Calvario. Esa es la conclusión de una forma u otra a la que se llega. El informe, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque siempre que se habla de este tipo de temáticas, nos viene a la cabeza la Sabana Santa, nos viene a la cabeza las diferentes investigaciones que desarrollaron los científicos norteamericanos. Se habla incluso de ese equipo que, con tecnología de la NASA, pues logró lo que nadie había logrado, ¿no? Y era demostrar que aquello era un fraude. Y sin embargo nos olvidamos de algo tan sumamente cercano a nosotros como es el santo sudario que se custodia en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, cuando posiblemente aquí sí que nos encontremos ante algo aparentemente, no sé si real, pero por lo menos de la época que se le atribuye. Pensad que las primeras investigaciones se celebran en el año 1989 y, bueno, pues en ese año comienza una búsqueda absolutamente meticulosa que estaba coordinada por el presidente del Centro Español de Sindonología, José Manuel Rodríguez Almenar. Pero es que además dentro de este equipo estaban el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, el doctor José Delfín Villalain, que además también es catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Valencia, y un ingeniero llamado Guillermo Eras. Bueno, pues aquí lo que se plantearon fueron tres objetivos. Por un lado, investigar el santo sudario desde el punto de vista textil, es decir, el tejido. En segundo lugar, las manchas que aparecen en este tejido. Y en último lugar, el mecanismo de aplicación de lienzo, que a su vez constaría de una serie de estudios paralelos, como sería el morfológico de las manchas, relaciones de estas sangres, en fin. Era un estudio de una profundidad en el que además, independientemente de las creencias de cada uno de los participantes en este proyecto, lo que estaba muy, muy claro es que ahí la creencia que existía una vez que se pusieran manos a la obra era la creencia científica. Es decir, científicamente tenemos que demostrar si esto es auténtico o, en todo caso, estamos hablando de un fraude. Bueno, pues 5 años más tarde, en el año 94, se presentan por fin las conclusiones. Evidentemente, toda esta operación se llevó a cabo con el permiso del arzobispado de Oviedo. Si no, pues no se iban a meter en la Cámara Santa a coger el santo sudario. Bueno, pues aquel trozo de tela reveló en 12 puntos lo siguiente. Primero, que el sudario es una reliquia venerada en la Catedral de Oviedo desde la apertura del Arca Santa en 1075, en fin, un poco la historia, y muestra una serie de manchas originadas por sangre humana grupo AB, propio de Palestina. Este es el primer punto que se supo. Segundo, este lienzo está sucio, arrugado, parcialmente roto y quemado, está manchado y tiene un elevado nivel de contaminación, pero no muestra signos de manipulación, y utilizan la palabra fraudulenta, es decir, no han sido manipulados fraudulentamente. Tercero, parece ser un lienzo mortuorio que con toda probabilidad estuvo colocado sobre la cabeza del cadáver de un hombre adulto normalmente constituido. Sigue diciendo que el hombre del sudario tenía barba, bigote, pelo largo y recogida en la nuca la coleta. No eres tú, Manuel, no me metes así, que no eres tú. Evidentemente es Ignacio. Continuaba diciendo... Le falta la barba. Bueno, pues claro. Continuaba este informe diciendo, es que, si me permitís, voy a desarrollar los puntos porque es que estamos ante un estudio científico de verdad con todo lo que ello supone, ¿no? Porque está demostrando que ese santo lienzo, santo sudario, pues es auténtico, ¿no? Decía, por ejemplo, que en la zona suboccipital presentaba una serie de heridas punzantes producidas en vida que habían sangrado alrededor de una hora antes de colocar el lienzo mortuorio sobre ellas. Estaríamos hablando de la corona del casco de espinas. Su boca está cerrada y la nariz aplastada y desviada hacia la derecha por la presión del lienzo mortuorio. Bueno, pues esto continuaba hasta los 12 puntos con una conclusión verdaderamente interesante, ¿no? Y es que lo que aparecía en ese lienzo, que el que no lo conozca no es un rostro, son una serie de manchas que aparecen ahí, pues dispersas, descolocadas, sin orden, sin aparente orden ni concierto. Porque, perdona, Lorenzo, no se habría formado al igual que la Sábana Santa. Es decir, la sábana se formaría por un tipo de radiación que desconoceríamos. Lo que hay en el sudario son las manchas de sangre que un rostro ha dejado sobre el mismo. Claro, es un proceso absolutamente natural. Aquí no tenemos nada de paranatural o de sobrenatural. En este caso estamos hablando de que, bueno, pues como si yo a Manuel le meto una paliza, le rompo la nariz, le rajo la cara y le pongo un pañuelo encima. Bueno, pues en ese pañuelo quedaría no el rostro de Manuel, sino que quedarían las manchas correspondientes a las heridas que yo le habría infringido. Bueno, pues entonces en este caso tendríamos el manuelismo, sería terrible. Sí, bueno, o el carvallalismo, que es peor todavía. Sí. Bueno, pues la cuestión es que en este caso lo que sí sorprendió es que esas manchas, las que aparecen en el santo sudario, se corresponderían con las manchas de sangre que aparecen sobre la persona que hay en la sábana santa de Turín. Uh-huh. Entonces aquí estamos ante una complicada encrucijada, ¿no? Porque si por un lado el santo sudario, a todas luces, pertenece a esa época, es auténtico, tiene 2000 años, y la Sábana Santa es una copia de la Edad Media. ¿Cuál es aquí la verdad de todo este asunto? La verdad se la vamos a preguntar porque todavía, y en el Centro Español de Sindonología, presentaron una serie de estudios muy rotundos para invalidar la prueba del carbono 14. El carbono 14 que, Ignacio, los arqueólogos siempre ponéis muy en duda, sobre todo, y como sería este caso, cuando ha existido numerosos indicios de contaminación de la muestra. Claro, porque parece que este tipo de sistemas físico-químicos son panaceas y es como cuando veíamos seguramente muchos oyentes lo recuerden, el coche fantástico. Kit tenía una especie de aparatito que era una disquetera, la abría, Michael Knight le ponía una cosita y decía, analízalo. Bueno, y era fantástico y estupendo. Es mucho más difícil, es más complicado, no es tan bonito y es muy fácil de contaminar cualquier pieza. Simplemente tocándola con nuestras manos le pasamos, entre comillas, nuestro carbono 14. Al estar en contacto con nuestra atmósfera también. Hay toda una serie de procesos químicos que lo pueden alterar. Incluso el carbono 14 no se va degradando de una manera gradual cada año, sino que, bueno, hay unas curvas de calibración. Realmente es todo un arte y todo un oficio dedicarse al análisis de carbono 14, igual que a otros métodos como la termoluminiscencia o la serie del uranio. Entonces, claro, si es posible que se contamine, y como digo, muy fácilmente, cogiéndola con nuestras manos, ya la estaríamos contaminando. Y en esta ocasión incluso estamos hablando de una pieza que ha sufrido varios incendios, algunos de ellos verdaderamente terribles. Claro. Manuel está diciendo que no con la cabeza y no sé si dejarla hablar. Si es que se está recuperando de la paliza. Si es que puede hablar, porque fíjate, tiene la lengua sangrando de los mordiscos que se está pegando. Claro, pero vamos a ver, es que yo me parece una falta de respeto tremenda pretender que las tres prestigiosas universidades especializadas en análisis de carbono 14 que hicieron las pruebas en el 88 era una panda de pazguatos que no sabían ni limpiar las muestras que iban a analizar. Pues es absurdo. Vale. Ha pasado. De hecho, Michael Titz, que fue quien llevó a cabo, digamos, fue un poco el garante de todo el proceso, encargado de gestionar el recorte de las piezas, de que esas piezas llegaran a su lugar adecuado, que no existiera manipulación, él mismo admite que existieron alteraciones entre el momento del corte y el momento en el que llegan, que no solo, hay algo lo que falla. Y no solo eso, Bruno, es que además las muestras que se recogieron, vamos a ver, no estamos llamando ni pazguatos, ni pazguatas, ni nada por el estilo a esta gente. Lo que se está diciendo, Manuel, es que esas pruebas dieron unas conclusiones que eran absolutamente correctas en base a las muestras que se habían cogido. Pero no quiere decir que las muestras cogidas fueran las correctas. ¿Pero tú crees que los científicos encargados de ese análisis todo esto no lo sabían ya? O sea, que iban a coger las muestras contaminadas por el incendio de Chamberí, pues como son tontos, pues claro, bueno, Manuel, 4 metros y pico de tela, pues van a coger donde está contaminado. No, donde no te dicen no que cojas. No lo sé, me da igual. Sin embargo, intuyo, tengo más que una intuición, es que me apostaría el brazo derecho a que si el análisis de carbono 14, el mismo análisis, con la misma universidad, con los mismos protocolos, hubiese dado otras conclusiones, nadie habría dicho ni mu. Nadie habría rebatido, por lo menos nadie de los defensores, serían en ese momento los detractores de la síndone los que pondrían el grito en el cielo y dirían los protocolos no fueron auténticos, pero quienes ahora dicen eso, yo estoy segurísimo de que con el mismo protocolo no habrían dicho nada. Bueno, y además lo sospechoso es que el protocolo encaja con el conocimiento histórico que Manuel, tenemos donde salió la síndone. No, apuesta el brazo izquierdo porque tú no eres zurdo. Y así por lo menos lo mantienes. Exacto. Que después de las noticias comentamos más noticias y más informaciones con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal y con Ignacio Monzón. Así que os emplazo hasta dentro de apenas unos minutillos. Rosa de los Vientos. Onda Cero. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, un nuevo tramo de la tertulia Zona Cero con Ignacio Monzón, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal, que estaba mostrando su desacuerdo ante lo que muchos presentan como evidente, que esa prueba del carbono 14 se equivocó. Bueno, es que tampoco es exactamente eso. Lo que se puede admitir, Bruno, es que se pudo equivocar. No es que se equivocara, es decir, existe la posibilidad de la contaminación del carbono 14. Otra cosa es que esas muestras estuvieran contaminadas. Por eso, claro, yo también creo que no estamos llamando patuatos a estas universidades, una de ellas la Universidad de Arizona, otra fue la Universidad de Oxford, sino que, bueno, cabe esa posibilidad, entre comillas, sobre todo si es una reliquia que, como se dice, estaba en Bizancio, pasó a manos de los cruzados, vamos, pasó por muchas manos. Una solución, pues sería tomar muestras de diferentes puntos de la sábana. No creo que lo permitan, de todas maneras. A mí lo que me parece un absoluto misterio es por qué decís patuatos. ¿Patuatos? Hombre, yo creo que se les ha llamado cosas bastante peores. En los círculos indonológicos ha llegado a plantearse toda una teoría de la conspiración y, vamos, estafadores, fraudulentos y sinvergüenzas es lo más amable que se ha podido oír a algunos lados. Mira, cuando hablamos, claro, no me cuando extraña, hablamos de porque este hay tema, mucha emoción en este exactamente, tema. Exactamente, es que cuando, despierta pasiones. Cuando, estamos hablando de un objeto pero lo que no es un objeto cualquiera, no es una reliquia cualquiera. Es posiblemente la reliquia más antigua. O sea, bueno, perdón, más antigua no. Más, ahí es donde no, ya podemos empezar. Escucha, escucha, Manuel. Es posiblemente la reliquia, no quería decir más antigua, más importante que se custodia. Ojo, y aparte de emoción y fe, también podría mover lo que todos estáis pensando. Muchísimo dinero. Claro, desde el principio, desde que se hizo. Por cierto, hablando de dinero, ¿cuándo ha pagado la televisión italiana por la ostentación que se va a producir ya mismo, que se está empezando a hacer ahora? Pues no sé cuánto ha pagado, pero me imagino que lo que va a sacar de beneficio en publicidad y demás, pues va a ser un Potosí, porque el 30 de marzo es el día, que por segunda vez en la historia, el 30 de marzo de 2013, va a ser la segunda ostentación de la Sábana Santa, la última fue en 1973, para la televisión. Lo tenéis manera de iglesia, de todas formas, ¿eh? Ostentación, es ostensión. Perdón. Ostentación, sí, hombre, es ostentoso. ¿En qué estaría yo pensando? Estoy pues en plan lingüístico, Lorenzo. Es que os digo porque tenéis manía, claro. Es que estuve hace poco en el Vaticano, entonces es ostentación lo que ves allí. Claro, no, claro. Que ahora las sandalias son desgastadas. Bueno, ojalá le duren. Bueno, pues efectivamente, 30 de marzo, ostensión de la síndone, por segunda vez para televisión. Y además esto se ha planteado como el último legado del Papa Benedicto, ahora emérito ya, él estuvo en varias ocasiones contemplando la síndone, que definió, y además eso es muy interesante, como un ícono del Sábado Santo, como un ícono de la Semana Santa, no como una prueba, una evidencia de la pasión de Jesús, sino como una imagen, como un símbolo. También es interesante que el Santo Padre utilice esa expresión. Y en este caso se va a hacer esa nueva... Además, es interesante que se va a sacar, coincidiendo con ello, un app dedicado a la Sábana Santa, una función que te puedes bajar para el móvil, porque en las últimas investigaciones que autorizó el Vaticano se escaneó en alta resolución por primera vez, con lo cual ahora puedes descargártela en tu iPad e ir analizando cada hebra de fondo de pantalla también. Pero cuando es una app gratuita o no, supongo que no. Esas imágenes de la nueva digitalización del lienzo de Turín son verdaderamente espectaculares. Se produjeron además después en un proceso de limpieza en el cual se extrajeron nuevas muestras de polenes. Y lo sorprendente es que las nuevas muestras de polenes volvían a decir lo mismo que las anteriores. Pero porque las ha colocado alguien ahí, Bruno. Pero claro que las ha colocado Lorenzo. Sí, es que pero claro, vamos a ver, en todas las reliquias, si tú las analizas, hay polenes de Tierra Santa, porque siempre ha existido la tradición de que los peregrinos que venían de Tierra Santa, cuando llegaban las reliquias, se traían sus ramos, sus plantas, y las bendecían por contacto, como has tenido toda la reliquia. Entonces, no es extraño. ¿Y tú crees que la gente, pues parafraseándote a ti, crees que la gente que está estudiando o que permite que se estudie la Sábana Santa es tan sumamente estúpida para no saber esto? Toma, le ha dado ahí, ¿eh? No, que lo saben. El problema es el móvil. Es decir, ¿por qué estudias la Sábana Santa? Nadie te ha becado ninguna investigación. Y aquí entramos en un tema delicado. Y, joder, me toca otra vez hacer de malo, macho. Siempre me toca a mí ser el malo. No, también está por ahí arriba el demonio. Monzón, manifiéstate. Yo te planteo dudas, las dudas que yo tengo. ¿Quiénes son los investigadores de la Sábana Santa? ¿Se trata efectivamente de científicos objetivos, agnósticos o ateos, o judíos, o musulmanes, o budistas, que dedican su tiempo y su dinero y sus recursos a investigar algo en lo que no creen? ¿O hay algún tipo de deseo, de necesidad de demostrar científicamente nuestras creencias, que es por lo que hemos pasado pues, hombre, todos? Si hablamos de científico, yo parto de la idea de que tiene que ser así. Oye, pero que un científico puede tener creencias. Bueno, pues las creencias un científico las deja a un lado cuando se dedica a estudiar. Sí, Manuel, sí. Eso lo dices tú. No, pero el problema es que ¿por qué estudiamos eso? O sea, evidentemente, cuando se hace una investigación científica es porque alguien te la ha pagado, porque te la ha pagado un laboratorio. Claro, ¿Quién ha pagado esas investigaciones? Desde el 78, cuando se hicieron los análisis que decían de la NASA, eran individuos que habían trabajado en la NASA, no la NASA, que se invertían su dinero y su tiempo en buscar la verdad. Y claro, esto nos lleva ya a un terreno delicado, porque además, el problema es que quizá es mucho más conocida la información, los análisis científicos y los estudios a favor. Pero es que existe el mismo número de estudios científicos y de análisis en contra. O sea, tú piensas pero que la Iglesia, incluso de por miembros, ejemplo... de los miembros, ¿tú sabías que de los miembros que estuvieron en el 78 con los primeros análisis, hubo científicos que analizando las muestras descubrieron pintura y fueron inmediatamente expulsados? Oye, no descubrieron pintura en ningún lugar. Pigmentos. Sí, se descubrió óxido de hierro, pero en ningún lugar en el cual hubiera imagen. Es decir, estaban fuera de esa imagen. De todas formas, mira, hemos coincidido. Hemos dicho los dos lo mismo, ¿eh? De todas formas, partiendo de una base, la Iglesia es muy reticente a admitir cualquier reliquia. En este caso, la Sábana Santa es la madre de todas las reliquias de la Iglesia. Y por otro lado, lo que es indiscutible es que la Sábana Santa, la imagen que está impregnada, sí coincide con ese supuesto martirio que tuvo. Por eso no puede ser auténtica. ¿Por qué? Precisamente por eso. ¿Por qué? A ver, pero vamos venga, a ver. Venga, ahora dilo de las muñecas, venga. Bueno, eso entre otras cosas. Venga, Manuel, por favor, hay otras pruebas. Pero vamos a ver. Usa el sentido común. Si solo hay que usar el sentido común. A ver, los evangelios no son una crónica periodística. Es más, ni siquiera coinciden. Tenemos una... Mira, estos días se está emitiendo en Antena 3 la serie esta, la miniserie de la Biblia. Vale. Lo que representa la Biblia es lo que se llama la imagen, por entendernos, la conclusión unificada que la tradición de la Iglesia nos hace de la historia, las Sagradas Escrituras y de la Pasión de Jesús. Si tú contrapones los cuatro evangelios y todas las demás fuentes, la descripción que se hace de la Pasión de Jesús está llena de contradicciones, pero desde el momento desde antes de su nacimiento, desde las genealogías de Jesús hasta la muerte en la cruz, es que no coinciden, parecen que están hay muchos errores. Entonces lo que se hace es, cogiendo de aquí y de allá, tenemos, y es lo que presenta la Semana Santa, lo que hemos vivido estos días, una imagen unificada, que es la que queda en nuestro inconsciente y es la que el autor de la síndone conocía y plasmó. Nada más. Todas esas cosas que aparecen en la síndone son las que describe esa tradición unificada de los evangelios. Pero como sabemos que los evangelios no son documentos históricos y todas las contradicciones que hay, pues precisamente por eso suena muy sospechoso. Pero ahora en la Catedral de Málaga se expone una imagen, que han hecho una escultura, de la persona que ha estado envuelta con la Sábana Santa. Y todo lo que salen de todas las heridas impregnadas sí coincide. Hasta el 28 de junio. Sí, sí, efectivamente aparece la escoriación de la rodilla, la lanza de Longinos, los elementos, las escoriaciones en los hombros de haber llevado. Pero claro, esta es una tradición de la Iglesia. Pero Manuel, solo un detalle, mira, un detalle solo. Vamos a ver, yo esto lo hablaba en su momento con una persona... Y no es la reliquia más importante del catolicismo, ¿eh? La reliquia más importante es el Santo Sepulcro. Y lo que ves en las exposiciones de la síndone es lo que ves en Jerusalén. Bueno, dejémoslo como objeto de exposición. Y otra cosa más, por corregir, este es un tema muy complicado, que mueve muchas pasiones y es un tema muy delicado, en el que hay que ser muy prudente. Tampoco es que la Iglesia haya reconocido la síndone. No, la Iglesia claro no ha reconocido ninguna lo reliquia. Mismo que no reconoce las apariciones marianas. Claro, la Iglesia autoriza el culto, que es muy distinto. Sí, pero por ejemplo, en el caso del Santo Grial de Valencia, los últimos pontífices han estado ahí avalando con su presencia y teniéndolo delante de la mesa de la Eucaristía ese santo grial, es en cierto modo una avalando con su presencia, que van a quitarlo cuando vaya el Papa, porque no quiero verlo, que me quiten de ahí. No, está escondido teóricamente, y lo sacaron cuando fue el Papa. Dejadme un momento, que es que me había quedado en mitad de la argumentación, y es lo que te estaba comentando, es decir, es que yo esta conversación la tuve durante largos años con Fernando, con Jiménez del Oso, que era un auténtico apasionado de esta historia, tanto por su vertiente más crítica con ella, como con la vertiente, bueno, pues que ¿por qué no? Podría ser ese lino que cubrió el cuerpo de Jesús una vez se le descendió de la cruz. La cuestión es la siguiente: si no fuera Jesús el que esté representado, si eso fuera un fraude, lo que sí es evidente en vista de los análisis, estudios que se han realizado, Manuel, es que si no es Jesús, la persona que está ahí representada sufrió el mismo martirio, no que Jesús, sino que prácticamente todos aquellos que en la época romana, y aquí está mi primo Ignacio Monzón para decirlo, sufrían cuando eran condenados a morir en la cruz. Es decir, la persona que está ahí, que está ahí representada, más a lo bestia. No, es solo pero, Jesús. Por ejemplo, Jesús es el único crucificado que tiene esas características. La colocación, Manuel, por ejemplo, del lino sobre la cabeza, que todo eso se ha estudiado. Es decir, es que se correspondería perfectamente a lo que, en definitiva, sería un objeto que se ha utilizado para cubrir el cuerpo de un crucificado. Cuidado con las palabras, no es cubrir, es la mortaja. Bien, la mortaja, que cubre, que no se abra la mandíbula del cadáver, que es distinto. No es la Verónica, no es el tejido de la Verónica, que además no aparece en la Biblia, que eso es una tradición apócrifa. O sea, que cogemos de la Biblia lo que nos interesa y pero bueno, que no aparece en la Biblia. Bueno, eso te pasa mucho a ti. Hombre, por cierto, a Manuel lo que le puede pasar después de todo esto que está diciendo es que gane 20.000 libras esterlinas, algo así como unos 25.000 euros. Bueno, esto es una falacia como tantos otros premios que hay por ahí. Pero bueno, lo comentamos hace unas semanas y vuelve a ser, ahora con esta nueva exhibición de la Síndone, vuelve a ser noticia. El premio que ofrece un productor de televisión, David Rolfe, de 20.000 libras a quien consiga demostrar que la sábana santa es falsa. Fíjate. Casi nada. Y la verdad es que podría haber candidatos, porque hay un montón de teorías. No, hombre, eso es que requiere mucho tiempo y mucho dinero, porque, tanto quienes crean en la síndone como que se muestren escépticos, lo que tienen que hacer es demostrarlo. Demostrarlo con pruebas, con evidencia. Ahí estamos de acuerdo. Son opiniones, son conjeturas, y todas son lícitas. Tú puedes querer lo que te dé la gana. Pero no es fácil de demostrar. Y sí se han hecho muchos intentos y se han reproducido ya imágenes de la síndone con formas naturales y fraudulentas. Y algunas, hombre, pues con un parecido muy notable. Nacho, ¿cómo era el ritual de la crucifixión? Porque dicen que era una auténtica tortura. Es que evidentemente, vamos, clavar a alguien en una cruz, que no era además algo que practicaran solo los romanos, los púnicos, por ejemplo, se cuenta, creo recordar, que en la batalla de Himera los griegos también les crucifican, o por lo menos en algunos casos también crucifican, pues evidentemente consistía en clavar a alguien en una cruz y esperar a que muriese después de horas de sufrimiento. De lo que se trata es de que se desangre, de que sufra hipotermia, de que, bueno, de que se deshidrate, es decir, digamos que es una condena muy cruel, porque también es una condena ejemplar. A una persona se la crucifica, pero se la crucifica en público. Claro, por ejemplo, en los caminos, pues cuando muere Espartaco crucificaron a un montón en las vías romanas. ¿Por qué? Porque la gente que pase por ahí tiene que ver eso y tiene que ser un ejemplo de cómo no comportarse. Eso pasaba también en la Edad Media, cuando mataban a alguien en público y le descuartizaban y repartían sus pedazos por diferentes puntos. Nosotros hablamos de Álvaro de Luna. Álvaro de Luna también fue descuartizado y sus pedazos se repartieron por Castilla. Es decir, es un castigo que ya solamente ese símbolo, el símbolo de la cruz, es un símbolo de castigo ejemplar. Uh-huh. Que es importante decirlo. Es cierto que se le rompió, cuando se produce la crucifixión, el crucificado queda sujetado por los brazos, por las manos o los antebrazos, aquí tenemos otro debate, y por los pies, y puede permanecer así horas o días antes de morir. Para el momento de acelerar la muerte, lo que se hace es romper las rodillas para que quede sujeto solamente por los brazos y eso produzca una asfixia, ¿no? Pero, corrígeme si me equivoco, de todas las referencias históricas a la crucifixión, no existen más crucificados a los que supuestamente se le hubiese colocado un casquete de espinas, una lanzada, todos esos elementos que sí aparecen en el Evangelio. Pero sí aparece ahí precisamente en el Medio Oriente, en Israel, el único resto arqueológico de un ser humano que ha sido crucificado por los romanos aparece crucificado por el mismo lugar que teóricamente el personaje que aparece en la Semana Santa. ¿Y? Bueno. Y todas las Semanas Santas en Filipinas aparecen crucificados y se crucifica gente durante unas horas por las palmas de las manos. Sí, no sí, es bueno, cierto pero... que no se pueda crucificar por las palmas de las manos. No, es verdad. Claro, claro. Tienes que terminar la ecuación. Es cierto que se desgarraría si solo están sustentados por ahí, pero es que se atan con cuerdas, no pasa nada. Ayer no que mencionábamos a Faber-Kaiser, una de las teorías que dicen de la supuesta posibilidad que hubiese sobrevivido Jesús es que no le quebraron las rodillas y que por eso podría haber sobrevivido. Claro, lo que ocurre es que el castigo precedente que ha reflejado también Mel Gibson en su película sobre la pasión, terrorífica, brutal, real... Gore. Real. Pero bueno, ¿tú qué te crees que es una tortura? No, o sea que esto sí te lo crees. Es que es tremendo, Manuel. Pero vamos a ver, o sea, es que no hay nada que creer. Estamos hablando de conjeturas y de especulaciones, porque no tenemos más fuentes. Te has dicho el martirio real. Real es una palabra que... No, lo que estoy diciendo es que la crucifixión existió. Eso es un hecho histórico. Bien, lo que no es un hecho histórico es si Jesús... Porque es la hay polémica sobre eso. Bien, pero la única referencia a un crucificado, al que se flagela, al que se le pega una lanzada, al que... O sea, este tío no era un paisano de Palestina que andaba por allí, claro. Que luego hemos confundido con Jesús porque a todo el mundo se le hacía lo mismo. No. El que representó, o el que hizo, o el origen de la Sábana Santa es para representar a Jesús de Nazaret. No es una casualidad, no es otro crucificado, es lo que quiero decir. Bueno, vamos a cerrar aquí, en este punto, el debate que se produce todas las Semanas Santas sobre la Sábana Santa, que aunque lo íbamos a hacer en 5 minutos, pues se nos ha ido bastante más en esta pequeña tertulia que tenemos en este domingo, ya al final de la Semana Santa, pero queremos, eso sí, hacer un repaso rápido a algunas de las noticias e informaciones que hemos traído para esta madrugada. Y en ese repaso, porque es un tema verdaderamente apasionante y acongojador, en cierto modo, lo ocurrido en Córdoba, pero en Córdoba, Argentina. Lorenzo. La verdad es que sí, es un sitio además al que tanto Manuel como yo hemos tenido oportunidad de ir, toda la zona de Capilla del Monte, muy cerca de Córdoba, en Argentina, que es un sitio, pues sería yo creo que sería lo más parecido a Roswell, pero en Sudamérica, ¿no? Porque realmente es una ciudad que está tomada por los ovnis, es una ciudad que tiene muy cerca al conocido Cerro Uritorco, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, un cerro mágico, el que los propios nativos de la zona, los primeros habitantes de este lugar, pues atribuían... ¿Cómo se llamaban? Sí, es que me lo hace decir, sí, es que... Siempre, ya estamos con lo mismo. A ver, venga, se llaman comechingones. Bueno, pues la etnia de los comechingones era gente que estaba convencida que en el corazón del Uritorco había una especie de ciudad que estaba en otro plano, a la que llamaban Erx, y posteriormente lo que sí es cierto es que en este lugar ha desaparecido muchísima gente, un día sí, otro también, son muchos los que aseguran ver platíbolos, fíjate qué palabra más bonita, es decir, objetos volantes no identificados, que tanto entran como salen del Cerro Uritorco. Y bueno, pues lo último que ha ocurrido en este lugar ha sido la desaparición de Juan Domingo Leguizamón, que es un hombre de 58 años, que desde hace 2 semanas es buscado, a pesar de que antes de poco menos que evaporarse dejó una carta escrita en la que aseguraba que se iba a encontrar con los ovnis. Textualmente decía, no me busquen, me voy con los extraterrestres. Si os parece, escuchamos al comisario de la localidad cercana hablando de este asunto. Bueno, esta persona está siendo buscada casualmente del día sábado, última hora de la tarde, comenzando la noche, cuando promediaba esta importante tormenta que azotó a la Sierra Chica. Se presenta en la comisaría de Río Ceballo la hija de este señor Juan Domingo Leguizamón, una persona de 58 años de edad, la cual habría dejado una carta, una misiva, en el interior del vehículo particular, en donde le expresaba a su hija y al resto de la familia que, aunque era poco creíble, que él había tomado una determinación. Esa determinación consistía en que se iba a retirar, que había sido convocado por fenómeno extraterrestre, por lo cual dejaba todas sus pertenencias. A mí la verdad es que escuchar esto, me imagino que te pasa a ti igual, Manuel, nos remonta 40 años atrás a un suceso que no puede ser tomado a broma, porque verdaderamente cuando te dejan este tipo de nota, yo espero que no ocurra como ocurrió en Tarrasa hace ya tanto tiempo. Sí, en el caso de Tarrasa fue quizá aún más dramático, porque la nota se recibió, las cartas se recibieron después del hallazgo de los cuerpos y del aventamiento de cadáveres, lo cual es terrible, ¿no? Para la viuda de José Félix Rodríguez Montero, sobre todo para la madre de Joan Turballés, que yo recuerdo que la mujer estaba hecha polvo cuando fuimos a hablar con ella, que después de notificarle que su hijo había fallecido atropellado por un tren, no se sabía nada en ese momento, unos días después recibe la carta en la que explica que se va con los extraterrestres a otro planeta, que no lloren por él, que él es muy feliz, como ha ocurrido en otros casos, ¿no? Y yo recuerdo otro caso que nos pidió la comisaría de Cuerpo Nacional de Policía de Vigo que investigáramos, y yo tengo todavía la nota original que dejó un joven suicida que también se ahorcó él utilizaba la Ouija y había descubierto ya lo que le esperaba en el más allá, y ese tipo de casos así con una nota son tremendos. ¿Conoce el paradero todavía de este personaje? No, para nada. De hecho está siendo buscado. Además es curioso, ¿no? Porque en primer lugar, pues una de las dudas planteadas por los periodistas que se han acercado a la zona es si este hombre tenía algún tipo de enfermedad mental. Se ha descartado, es decir, era un hombre absolutamente normal, si se puede decir de esta forma, que claro, quizás no sea lo más correcto, pero era un hombre que aparentemente no tenía problema ninguno. Eso sí, era un apasionado por todo lo que tenía que ver con la ufología, y además alguien que cada dos por tres se iba él solo al cercano Cerro Uritorco, pues para intentar entablar contacto con esas entidades que supuestamente, o con las que supuestamente él estaba en contacto. Lo cierto es que ahora mismo uno de los lugares cercanos a Río Ceballos, que es la localidad de la que ha desaparecido, pues uno de los lugares más cercanos es el Cerro Uritorco, y evidentemente se está buscando allí, porque se tiene la idea de que este hombre, de una forma u otra, tiene que estar en este lugar, ¿no? En este caso, ¿y con vida o sin vida? Esperemos que sea con vida, ¿no? Pero no parece lo probable. Después han pasado casi dos semanas, no hay ningún rastro que lleve a pensar pues que este hombre todavía permanece con vida. Y bueno, pues tampoco hay mucha esperanza, por lo que nos han comentado varios compañeros de periodistas argentinos. No hay mucha esperanza ni tan siquiera de encontrarlo, porque estamos hablando de una zona con unas simas muy profundas, una zona que por mucho que la conozcas prácticamente, debajo de la maleza te puede aparecer un agujero que te caes y de allí no sales. Es un sitio bastante complicado. Fíjate que yo me perdí allí en el Uritorco, yendo con Jorge Díaz y con su esposa y con Virgilio Sánchez Osejo y con nuestro querido Miguel Blanco, y nos perdimos llevando un guía, vamos, más nativo no puede ser, ¿no? Porque es un entramado de riscos, de caminos, de bastante complicado. O sea, que no, ocurre un poco lo mismo. Yo creo que con el Uritorco ha pasado un poco lo que ocurrió en la montaña de Montserrat en los años 70 y 80, que también muchos místicos, visionarios, gente esotérica, iba a la montaña y se perdía, y unos sobrevivían y algunos fallecieron, o sea, llegaron a morir. Un centro de peregrinación que en esta ocasión, y podría ser el caso o no, pero podría ser el caso, esa creencia le ha llevado a una serie de extremos que bueno, que quizá demuestran que no estaba tan estable como aparentemente es que estaba, tú piensas, ¿no? Piensa que, vamos a ver, para los que de una forma u otra convierten en esto de la pasión por lo raro en algo más extremo, en una obsesión. Nada, es que este lugar es fantástico. ¿Por qué? Porque recordemos, simplemente hay que recordar que hace unos años en este lugar quedó grabada sobre el terreno una huella gigantesca en el Cerro del Pajarillo, que está muy cerca de Cerro Uritorco, después de que prácticamente durante las dos noches anteriores allí se hubieran estado viendo luces de todos los tamaños, ¿no? Y esa huella quedó sobre el terreno, se mantuvo durante muchísimo tiempo, fue estudiada, fue analizada, unos llegaron a unas conclusiones quizá un poco más fantasiosas, otros más escépticas, pero en definitiva lo cierto es que la huella estaba allí después de una serie de avistamientos que se produjeron en la zona. Por lo tanto, es un sitio que tienes el caldo de cultivo idóneo para que se produzcan fenómenos como este. Con almohadilla Rosavientos en Twitter, muchos de nuestros oyentes, como siempre, participando y preguntando a Ignacio si hay algo nuevo sobre una batalla que a ti te gusta mucho. Bueno, a todos los historiadores os encantan las batallas, no participar en ellas, sino investigarlas. No, desde luego, hombre, no sé si a todos, pero en este caso nos gusta mucho, por lo menos a los especialistas en historia de Hispania, sobre todo historia romana. Sí se sabe algo de la gran batalla de Baécula, porque para los que no se acuerden, porque yo creo que eso lo hemos estudiado todos en el colegio, es una batalla que hay en el año 208 a.C. entre Escipión Africano, que acaba de tomar Cartago Nova, y Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal. No hay que confundirle con el otro Asdrúbal, el cuñado de estos dos. La lucha se da entre los romanos, que quieren expulsar a los púnicos de la península, y los púnicos, que intentan proteger al menos la zona de Cástulo, la zona minera, por lo menos para enviar recursos a Cartago, o si es posible, refuerzos a Aníbal, que está en Italia. De momento solo teníamos los textos de Polibio en su libro décimo y de Tito Livio, que nos contaban que esta batalla tuvo lugar en la zona de Baécula. ¿Pero dónde está Baécula? Pues ahí la incógnita. Daban algunas referencias topográficas y durante años, incluso Schulten, el gran Schulten, la buscó, lo que pasa que parece que no estaba muy bien ubicado. Arturo Ruiz Rodríguez, catedrático de Arqueología y director del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, esto te encantará, Lorenzo, ha afirmado hace poco que su equipo, en el que participan topógrafos, especialistas en numismática, bueno, más de cerca de una veintena de personas, cree haber localizado, en base a los clásicos, a la topografía, y ojo, a los detectores de metales, de la batalla. Porque además es que los detectores de metales creo que han localizado muchísimos restos de las sandalias que llevaban, ¿no? Claro, de esas famosas sandalias de legionario que eran cuero, pero tenían esos taquitos de metal, pues para fijarse mejor al suelo, para evitar el desgaste, etcétera. Eso y puntas de flechas, puntas de lanza, pequeños elementos de armadura, porque es verdad, hay que recordar que cuando se termina una batalla, el ejército vencedor pues recoge a sus muertos y recoge las armas de los vencidos muchas veces. A veces se les permite a los vencidos recoger también esas cosas, pero bueno, no siempre. Es decir, se hace una limpieza del campo de batalla. Entonces ha sido algo muy afortunado, han documentado más de 6.000 restos, sobre todo metálicos, dos tercios de ellos sí parecen ser de la época de Baécula. Hierro, también hay monedas de esa época, con lo cual se estaría hablando probablemente del lugar exacto que se encontraría, no sé si tú, Lorenzo, lo conoces, el municipio de Santo Tomé. Sí, claro, está muy cerca de donde yo nací, sí, sí. Bueno, a unos 100 kilómetros de la capital, de Jaén. Esto está a unos 40 kilómetros de Cazorla, para que la gente se haga una idea. Bueno, pues ahí hay una localidad ya, que es una zona conocida como Cerro de las Albahacas. En esa zona, al menos en una extensión de 400 hectáreas, podría haberse desarrollado buena parte de las maniobras del combate. Esta investigación, la verdad es que se inició en el año 2006, yo ya conocía algunos rumores, pero bueno, ahora se acaba de publicar y la verdad es que es una noticia muy buena si se confirma que es el lugar de la batalla de Baécula, al menos de cara al turismo, no sé ya, por lo menos de cara a la investigación. Es verdad que el profesor Ruiz Rodríguez cree que sería posible incluso rastrear los pasos de Asdrúbal, el Asdrúbal derrotado que intentó subir al norte de la península ibérica para llegar a Italia, fue derrotado en Metauro un año después, por lo menos seguir su rastro y bueno, analizar un poquito esos restos, a ver qué nos pueden decir. La verdad es que es una noticia, por lo menos a mí, me ha parecido muy, muy bienvenida. Pero querido Ignacio, aunque se encontraran 5.000 pares de sandalias y fuera un auténtico imperio para un sueño para los zapateros, lo que está muy claro es que a mí me da que se va a hacer muy poco. Fíjate lo que ha pasado con las Navas de Tolosa, la controversia que ha habido, la polémica tan tremenda en uno de los lugares clave, pues yo creo que de la historia de España, que se ha pasado de él, pues absolutamente. Y esto que es mucho más pequeñito, a mí me da que, pues eso, va a quedar ahí en las 400 hectáreas, donde seguramente dentro de unos 20 años veremos olivos, veremos zanahorias o lechugas. De todas formas, O unos chalets. Pues, sí. De todas formas, bueno, ahora hay muchas organizaciones que recrean batallas. Exacto. Y que lo hacen exactos. De todo el equipamiento, las armas, el traje. ¿Cuántas personas se supone, cuántas tropas participaron en la batalla, según los estudiosos? Pues es que según Polibio Tito Livio, claro, fueron, pues no sé si, no recuerdo las cifras, pero estamos hablando de 50.000 personas, estamos hablando de cifras muy altas. Va a hacer falta una asociación muy numerosa, sí, para recrearla. Sí, sí. Que pongan un 10% por lo menos. Va a hacer falta una cantidad de frikis, creo que no va a faltar. No, oye, hacemos como Peter Jackson en El Señor de los Anillos. Sí, verdad. Claro, pero que eso pasaba por caja, ¿eh? Bueno, pero da igual, lo multiplicamos por ordenados. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada, que ha finalizado en Jaén, en la tierra de Lorenzo, donde se escribió uno de los episodios más importantes, fascinantes, y una gran demostración, que es la lectura que queda de esta noticia que nos ha transmitido Ignacio Monzón, una gran demostración de cómo la ciencia, con sus nuevas técnicas aplicadas a las clásicas que utilizan los historiadores y los arqueólogos, están sirviendo para reconstruir, para hacer una auténtica autopsia del pasado. Así que Ignacio, muchísimas gracias y a seguir un poquito qué es lo que se sabe sobre esta batalla, que seguramente se irá conociendo cada vez más. ¿Te parece? Pues mira, ahora estoy en mi tardis, voy a ver si puedo viajar hasta el siglo III, a ver qué me encuentro. Bueno, a ver si puedo entrevistar a algún romano. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Pues nada, hasta la semana que viene. Manuel Carballal. Hasta el próximo sábado. Chao. Hasta luego, chicos.